Bueno, la veníamos anunciando Silvia Ribeiro, investigadora, compatriota que vive en México, a la que tenemos ya contactada vía telefónica. Buen día, Silvia. Buen día a todas y todos, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Hace mucho tiempo que teníamos ganas de conversar con Silvia. Hoy decíamos, muchos la identifican por los artículos que pueden leer de ella, pero esta vez hubo un artículo en medio de esta pandemia que estamos todos pasando, un artículo que nos movió a insistir en la posibilidad de recibirla, aunque sea por esta vía telefónica. No le echen la culpa al murciélago, hablando de dónde viene este virus que ha atacado en todo el mundo y bueno, que dicen que va a traer, acá en el Uruguay hablan de una nueva normalidad. Silvia, ¿por qué tuviste que ir a investigar o a opinar sobre el origen de este virus? Bueno, un poco lo que explico y en el artículo, pero lo digo ahora, digamos, es nosotros, no es que hayamos ido solamente por eso, sino que hace, bueno, el grupo ETC, donde yo trabajo, es una organización internacional, y hace como 30 años que seguimos la concentración corporativa, o sea, las configuraciones de las empresas en los agronegocios, también en la salud y en otros. Y entonces nosotros sabíamos, digamos así, de esta relación que hay entre el surgimiento de nuevos virus, que pueden ser infecciosos, muy virulentos, como es el caso ahora del COVID-19, en las instalaciones, las grandes granjas de animales, o sea, la cría de animales confinados, ¿no? Sí. Entonces, eso lo sabíamos, digamos así, sabíamos que ahí era el origen de la gripe porcina, que originó en México, y entonces yo hice un seguimiento muy cercano. Y luego, es lo mismo con la gripe aviar, pero en general, si uno mira todas las últimas epidemias grandes y pandemias de virus infecciosos, todas tienen origen zoonótico, es decir, vienen de animales. Sí. Esto es un dato de la OMS, pero que particularmente lo ha seguido Rob Wallace, que es un estudioso, un investigador norteamericano, que es biólogo evolutivo. Entonces, ¿qué pasa? Que en estas grandes instalaciones de cerdos y pollos, sobre todo, pero también de vacas, incluso en piscicultura, son individuos muy uniformes, genéticamente muy uniformes, porque no son, digamos, de reproducción natural, sí. O sea, son con material genético adquirido por las empresas, y además hay muchos individuos en el mismo lugar que tienen un sistema inmunológico muy debilitado. Y entonces son realmente una cría de nuevas cepas de virus y de bacterias resistentes a antibióticos. Ahora, en el caso este del COVID, que viene de murciélagos, y por eso el artículo lo titularon así, ¿sí? Digamos, que viene de murciélagos, sí es verdad que viene de murciélagos. Se supone que hubo otro animal intermediario antes de llegar a los humanos. Hay algunas teorías que dicen que pueden haber sido incluso granjas de cerdos en China, o que puede haberse un pangolín, que es otro animal, un pequeño mamífero asiático. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con eso? Bueno, es otra de las grandes causas que tienen que ver con la destrucción de los hábitats silvestres. Y por eso salen estos animales, digamos, ¿no? Los animales que tenían, le llaman así, reservorios de virus, pero dentro de la propia población, controlados, pero que al salir de su hábitat encuentran otros animales o humanos y le pasan esos virus y en esa transformación se hacen infecciosos. Claro. Silvia, sí, dime. Digo, pensando en el oyente que no sabe nada de esto que estás planteando, escucha por primera vez, vos decías de muchas que tienen que ver con los animales, muchas de estas epidemias, le recordamos a los oyentes cuando se hablaba de la gripe aviar, la gripe porcina, todo tiene que ver con animales. ¿Y a qué se refiere con esto de la cría, la forma en que se cría los animales, esta cría industrial, que son todos igualitos? ¿A qué refiere eso? Bueno, refiere a que, digamos, eso existía desde antes, pero sobre todo en las últimas dos décadas aproximadamente ha habido una concentración enorme de grandes instalaciones donde los animales están encerrados y hacinados. Eso referido a pollos, cerdos, incluso ahora también pasa con las vacas en los feedlots. Exacto, que acá hace un par de años hubo una presencia de los feedlots que fue un escándalo, denunciaban los vecinos en Los Cerrillos, otros por allá por Toledo, me parece que era, en lugares donde sorprendió al vecindario. Y después no se habló más tampoco del tema. Pero eso se está haciendo en el mundo. Se está haciendo en el mundo y de hecho, digamos, lo que pasa es de que hay grandes, enormes corporaciones transnacionales, algunas de las cuales ya estaban en alimentación y otras nuevas, que se han dedicado a la cría industrial de cerdos, pollos, vacas, pavos. Entonces, esto han proliferado este tipo de instalaciones. Y este tipo de instalaciones son terribles desde todo punto de vista, digamos. En el caso, ¿por qué? Porque lo que. Primero, porque los animales están en una situación de hacinamiento y se les aplican continuamente antibióticos. En el caso, por ejemplo, de los pollos y de los cerdos, no lo hacen porque estén enfermos, lo hacen para que engorden más rápido, para que se pongan más grandes. Claro. Esto ha provocado, bueno, y en el caso, por ejemplo, de las vacas, en feedlot, que en Uruguay es fácil de comparar, porque las vacas en el campo están, digamos, bueno, tenían cierta extensión de pasturas, y ahora están todas encerradas o cercadas en un lugar mucho más pequeño, y eso además produce, digamos así, les produce otro tipo de enfermedades en las patas, etcétera, por estar siempre húmedas, entre muchas otras cosas que pasan en el feedlot. Y además en todas estas instalaciones corren, digamos así, todo lo que es, digamos, los excrementos, el estiércol de todos estos animales, tiene una fermentación anaeróbica, porque en realidad no llega a hacer una fermentación común, digamos así, como sería al aire libre. Y esto es un factor de contaminación enorme del agua, pero también es un factor infeccioso. Ahora, el tema, digamos así, con respecto a los virus, es cuando llegan a esos lugares, esos animales ya tienen un sistema inmunológico deprimido. Y entonces causan no solamente la producción de virus infecciosos, sino también el hecho de que los propios animales, al estar debilitados, en su sistema inmunológico, al recibir antibióticos todo el tiempo, crean bacterias resistentes. Claro. Que eso es parte, o sea, es el tema clave de la resistencia a los antibióticos en el mundo, que en Uruguay es un problema grave, además también. Sí. O sea, si tú te fijas, cualquier antibiótico hoy en día dice que es de quinta, sexta, séptima generación. Eso quiere decir que todos los anteriores ya no sirven. Claro. Porque las bacterias ya se han hecho resistentes. Bueno, se planteaba que los laboratorios ya van fabricando de manera que tenga que venir una siguiente generación y otra, ya lo diseñan así. Claro, y esto tiene mucho que ver también con la industria animal. La Organización Mundial de la Salud en 2017 hizo un llamado a la industria ganadera, avícola, porcícola y a la piscicultura, también a los peces, digamos, de que ya no usaran antibióticos en animales sanos, porque esto era un factor fundamental de la causa de resistencia a los antibióticos. Sin embargo, se sigue haciendo, porque aunque está prohibido en muchos lugares el uso de antibióticos como engorde, en realidad lo hacen o para prevenir enfermedades o alegando que están enfermos, y de todas maneras porque acelera mucho, ¿no? Ahora, detrás de todo esto hay un gran negocio. Por ejemplo, un ejemplo, Cargill es una empresa cerealera, es una de las cuatro, es la más grande del mundo en exportación de cereales y oleaginosas, o sea, soja, maíz transgénico, trigo, cereales, etcétera. Bueno, eso es Cargill. Cargill también, como son los que fabrican el alimento de estas grandes instalaciones, ahora también es la tercera empresa más grande del mundo en procesamiento de carne porcícola y avícola, ¿no? Entonces también se meten en el negocio de la carne, porque realmente es un gran negocio, digamos, ¿no? Sí. Entonces detrás de esto nosotros tenemos las transnacionales del agronegocio, que son las que realmente están lucrando y que paradójicamente ahora en la pandemia dicen de que hay que rescatarlas porque por la crisis va a faltar comida, y entonces nos quieren insinuar, digamos, que la comida que va a faltar es lo que ellos producen. lo cual para nada es así porque ellos lo que producen es forraje en general y comida industrial. Entonces, este es un escenario. Nada más te quiero hacer una aclaración de por qué tiene que también que ver con los animales silvestres. Sí. Y que es que el 75%, 75% de la tierra agrícola del planeta se dedica a plantar forraje o a pastizales, o sea, pasturas para animales. Entonces quiere decir que es la mayoría de la tierra agrícola. Y el mayor factor de destrucción, de deforestación, no de destrucción solamente, pero el mayor factor de deforestación hoy en día es la expansión de la frontera agrícola, lo cual, claro, digamos, sucede en todas partes. Entonces también influyen otras cosas, como por ejemplo en Uruguay el monocultivo, la extensión de monocultivos de árboles, etcétera, que también destruyen hábitats naturales. Pero en los lugares de donde provienen estos virus, que son en general bosques bastante diversos, no solamente tropicales, también puede ser de otro tipo, pero bosques con gran presencia de biodiversidad, según la FAO, hasta el 70% es por expansión de la frontera agrícola. Y la principal expansión de la frontera agrícola tiene que ver con los monocultivos que se usan para forraje de la cría animal, de la cría Claro. animal confinada. Claro. Entonces, evidentemente, esta cadena industrial, por eso nosotros no hablamos solo de la cría, sino que hablamos de la cadena del sistema alimentario agroindustrial, son realmente como una fábrica de pandemia. Son los que están todo el tiempo, digamos, creando las condiciones para que se vuelva a repetir el que surjan otros virus. Podrían estar surgiendo en este mismo momento cuando estamos en la crisis que estamos a nivel mundial por todo lo que ha provocado el COVID-19 y podría en este momento en cualquier granja de cerdos de China, de Estados Estar Unidos criándose o de otro, América claro. Latina. Claro. Exactamente. Exactamente. El hecho de que se le echara la culpa a los murciélagos, ¿no? Que además trajo una cola de xenofobia, de cualquier cosa, diciendo es la culpa de los chinos porque comen cualquier cosa, se dijo, comen cualquier bicho. Eso queda descartado. O sea, lo que pasó fue que se expresó por primera vez en China. Bueno, ni siquiera eso está del todo claro. Lo que sí saben es de que proviene, o sea, en este momento se sigue discutiendo si es así el origen o no. Sí parece que hay un consenso científico bastante amplio. Bueno, teorías de todo tipo, conspirativas, hay 15, sí. 20, pero no voy a perder el tiempo, digamos, claro, en esas. Claro. Pero hay un consenso científico de que proviene de murciélagos. Uh-huh. Y también, digamos, parecería que el primer lugar de manifestación ha sido efectivamente en China. Podría haber sido en otro lugar y no haberlo sabido, digamos, no haberse detectado como este tipo de virus, claro, que es otra de las teorías que no es conspirativa, que podría ser, o sea, ni siquiera está claro que así sea. Ahora, definitivamente, como dice en el artículo, la culpa no es del murciélago, porque el murciélago no es, digamos, no es que el murciélago salió porque quería salir, sino que los animales silvestres tienen un hábitat definido, con un ecosistema definido, y es solamente cuando hay una disrupción de ese ecosistema o cuando se le presentan oportunidades inesperadas, ahora explico lo que es eso, sí, salen, ¿no? Las oportunidades inesperadas, por ejemplo, son un monocultivo de palma aceitera, que sucede mucho también en Asia, cierto, en donde entonces los animales encuentran un ecosistema en donde no hay predadores, en donde pueden salir, donde pueden alimentarse con algo que está en abundancia. Entonces, todos estos factores, de nuevo ligados al sistema de cultivo y al sistema agroalimentario industrial, esos son los que hacen, digamos, que salgan los animales y que ahí es donde los virus, digamos, aprovechan, por así decirlo, porque no es que los virus tengan así como su propia voluntad en eso, de hecho necesitan todo el tiempo un hospedero para trasladarse, pero los virus en ese momento ven la oportunidad, sobre todo cuando hay una uniformidad genética. Claro. Me preguntabas antes lo de la uniformidad genética. Por ejemplo, en pollos hay solo 3 empresas a nivel mundial que controlan toda la genética de todos los pollos y ponedoras del mundo, ¿no? Entonces, por supuesto, hay del uniformidad. Mundo. Sí, del mundo, del mundo. También los industriales que se crean en Uruguay vienen de alguna de esas empresas. Silvia, queríamos preguntarte también, a raíz de este artículo, porque esta pandemia, como decías, es probable que tenga origen en murciélagos, Si pueden desarrollarse otro tipo de pandemias más adelante con otros animales que incluso puedan involucrar a los animales que se crían en nuestro país de esa manera, con los feedlots de ganado vacuno o bueno, con otros animales. Y si esto es así, ¿qué se podría o qué se debería hacer por parte de los pueblos? Porque uno mirando esta situación diría, bueno, no tenemos más remedio que soportar pandemia tras pandemia de acá a la eternidad. Claro, no. Primero que eso no va a ser posible, porque nada más fíjate la crisis económica de proporciones, así mega proporciones que se está gestando, bueno, con lo que vimos ayer, con la caída de los precios del petróleo a precios negativos, o sea, es que es un efecto dominó que no estaba previsto, o sea, se había hablado de las pandemias como emergencia, pero la emergencia no se está pudiendo hacer. Entonces, ese escenario que tú dices de acostumbrarse a pandemia tras pandemia, lamento decir, no existe, no creo que se pueda soportar como tal, digamos así, ¿no? Por razones de todo tipo, porque no se puede, el sistema, incluso los sistemas de salud que son altamente ineficientes ya, debido a las décadas de neoliberalismo y desmantelamiento de los sistemas de salud, que no es el caso de Uruguay, pero sí es el caso de la mayoría de los países, digamos, ¿cómo podrían hacer para estar enfrentando una nueva emergencia el año que viene y otra el siguiente? O sea, entonces, no. Lo primero que pasa es que esta pandemia nos tiene que llevar a dejar en claro sobre la mesa que esta forma de cría industrial de animales y el sistema alimentario industrial es absolutamente imposible. Eso tiene que ser cuestionado. No puede seguir. Eso hay que terminarlo. O sea, realmente no hay opción. O sea, es como decir, bueno, no hay. Pero eso tiene que estar sobre la mesa. Ahora, bueno, acá pasó, Silvia, cuando empezó todo esto, le preguntaron al ministro de Salud si la gente que se agarraba el coronavirus el 19, estaba después pronta para no agarrárselo nunca más. Si desarrollaba, ¿no?, las defensas para no agarrárselo nunca más. Dijo, sí, contra pero después puede... Este es el 19, después vendrá el 20. Uh-huh. Así, muy sí, suelto, claro, de cuerpo, ¿no? ¿No? Claro, exacto. O sea, es que como si fuera un fenómeno de la naturaleza o que Dios nos está castigando. Y no es ninguna maldición de las dos cosas. Sí. No es, y eso es lo que nos quieren hacer creer, digamos. Es como decir, ay, es la culpa de un virus, es la culpa del murciélago y nosotros no tuvimos nada que ver. Dicen los gobiernos y las empresas, y además las empresas dicen, y además nos tienen que rescatar por los daños económicos. ¿Y o sea, que la salvación sea una vacuna? No, bueno, eso tampoco es posible porque una vacuna tendría que ser una vacuna universal que tomara todos los virus mutantes. O sea, no, ¿por qué las vacunas, incluso las de la gripe, que es otro tipo de virus, ¿por qué las vacunas no todo el tiempo tampoco, digamos, caen fuera de funciones, sí, justamente por la mutación? Entonces, el tema de la vacuna es una ilusión, el tema de la vacuna. Es decir, bueno, vamos a inventar una vacuna porque como esto es una situación de emergencia, hay una solución tecnológica que es una vacuna, que además está patentada por alguna de las empresas farmacéuticas, pero, número uno, no va a llegar en la cantidad que se necesita a toda la gente que podría contagiarse. Y número dos, al momento que eso quizás en años pudiera ocurrir, ya no sirve. Claro. Porque el coronavirus, aunque es distinto de los anteriores, este coronavirus se llama SARS-CoV-2, ¿no? Y el SARS, que es otro coronavirus, es una enfermedad que surge en Asia, que también se hace epidemia en Asia y es de mortalidad más reducida que esta, es mayor la mortalidad. Pero como a los 2 años, entre comillas, desaparece. ¿Por qué desaparece? Ah, porque el virus ya no encuentra forma de mutar y entonces en ese momento desaparece ese virus. Pero se está mutando en otras formas que a lo mejor no fueron evidentemente no fueron virulentas, pero podría haber mutado en otra forma más virulenta, ¿se entiende? Claro. Entonces, la vacuna tampoco es la solución. Lo que yo sí, digamos, un poco adelantando la pregunta de decir, sí, bueno, pero ¿qué? Todo es terrible y no tenemos solución. Primero hay una cosa con esto de la nueva normalidad que tú nombrabas al principio. Acá somos nosotros todos los que, digamos, tenemos una crítica a la organización del sistema capitalista, a la producción industrial, en digamos, de explotación de la gente, del ambiente y de los animales. que decimos, bueno, esa normalidad, no, a esa normalidad no se puede volver de ninguna manera. Y la nueva normalidad no puede ser para reinstalarla. Pero por otro lado, el 70% de la humanidad en este momento se alimenta fundamentalmente por la comida que producen las redes, nosotros en el grupo ETC les llamamos las redes campesinas, que es la producción de pequeña escala, en el campo, pero también la piscicultura, no piscicultura, perdón, para nada, la pesca artesanal, incluso la recolección, y en algunos casos la caza de animales silvestres justamente, pero también las huertas urbanas, todo esto junto es la alimentación del 70% de la humanidad y solo tiene menos del 30% de la tierra y usa menos del 25% del agua y el 10% de los combustibles que se usan en la agricultura. Este ejemplo lo pongo para decir que las posibilidades de nosotros tener un sistema alimentario sano, que le dé trabajo a mucha más gente, que sea diverso, que sea más local, que esté fundado, digamos, en una relación con las posibilidades que da en cada lugar la producción alimentaria en mucho menor escala, está puesto, o sea, es posible y lo único que falta en eso es que haya apoyos y tierra. Entonces, en realidad, no es una cosa imposible. Estamos viendo todo lo imposible ha sucedido en los últimos 2 meses, ¿no? Bueno, justamente, por eso me parece bueno que agarres por ahí, porque si vos mirás con los transgénicos, con todas las cosas que hemos venido sufriendo desde hace decenas de años ya, cuando vos planteás el producir de otra manera, rechazar los transgénicos, bueno, pero te dicen, no alcanzaría la comida. Si seguimos así, produciendo de esa manera tradicional, no alcanzaría para alimentar a toda la población. Hay que aumentar la producción para que alcance la comida para todos. Sí, no, eso es una falacia de las transnacionales, que ha sido asumida por todos sin darnos cuenta. Mucha gente piensa eso que tú dices. Sí. Por eso nosotros hicimos un estudio que en este momento lleva 10 años, vamos por la tercera edición, la mayoría son fuentes de Naciones Unidas, pero también hay fuentes de otros lugares donde mostramos esto que acabo de decir. Que el sistema alimentario agroindustrial, o sea, el sistema corporativo basado en semillas transgénicas, híbridas, propiedad de las corporaciones, el sistema de distribución con empresas como Cargill, el sistema de procesamiento con empresas cárnicas como la JBS, que es la más grande, Tyson, bueno, Marfrig, que también es brasilera. Sí. Ese sistema, todo ese sistema completo, hasta los supermercados, las grandes superficies que le dicen, solamente llega a alimentar al equivalente del 30% de la población mundial. Claro. ¿Por qué? Porque los gastos que hacen, digamos, no solo los gastos, sino el nivel de desperdicio es increíble. Exacto. O sea, cifras oficiales de la FAO, el 50%, hasta el 40% dice la FAO, en otras fuentes dicen hasta el 50% de lo que se produce en el campo se desperdicia. Por la manera de trabajo, porque lo tiran, etcétera. Pero además, por ejemplo, en el caso me nombrabas el caso de las semillas transgénicas, después de más de 20 años de agricultura transgénica, solamente hay 4 cultivos que tienen el 99% de todo el territorio sembrado con transgénicos, que son maíz, soja, canola y algodón. Y las 2 primeras, que son la mayoría, van para forraje de animales en confinamiento. O sea, se podría eliminar todo eso ahora y ganaríamos la mitad de la tierra agrícola disponible para sembrar otras cosas. Entonces, la verdad es que en este momento se siembra el doble, Ángeles, sí, el doble de los cereales que necesita toda la humanidad para comer bien todo el tiempo. Quiere decir que todo lo que dicen de que cuando seamos 10 millones en el 2050, no, porque ya existe hoy esa cantidad de comida. Lo que pasa es que en vez de usarla como alimento, se lo pone en una cadena industrial en donde va como forraje de animales. Sí. Y la próxima pregunta que te hacen es, pero los animales también las comemos. Sí, pero solamente entre el 10 y el 12% de la energía que se pone, o sea, de todo el sistema que hay entre sembrar para forraje, meter en confinamiento, procesar y después que te llegue a vos esa vaca o ese cerdo o ese pollo, se usa solo el 10% de la energía invertida. Quiere decir que si eso se hace en forma descentralizada y en una alimentación que tenga así mucho más vegetales, etcétera, no que se tenga que eliminar la cría de carne, por ejemplo, en pequeñas propiedades, en cría descentralizada. En Uruguay el ganado lechero casi todo era de cría familiar, no sé en sí, este momento. Claro. Creo que lo sigue siendo. Entonces, bueno, quiero decir, esos son los que no solamente previenen las pandemias, y las previenen no porque las vacas sean súper fuertes o lo que sea, sino porque vacas o pollos o lo que sea, sino porque son pequeños y entonces puede llegar una enfermedad, puede llegar un virus, pero queda en ese ahí. Lugar. Sí, sí. No hay la transmisión industrial, porque en este momento si se sigue la transmisión del virus desde China, tiene que ver con las cadenas de comercio industriales. O sea, esa fue la cadena que sí, esa fue la ruta que siguió el virus. O sea, las cadenas de comercio industrial. Exacto. Entonces, todo eso hace que esa producción descentralizada, podríamos tener una alimentación mucho más sana, mucho más diversa, local, que le diera trabajo a mucha más gente, con acceso a la tierra para mucha más gente. En fin, todas esas que son cosas positivas y que además tienen impacto ambiental es muchísimo menor. Entonces, sí, todo eso es posible. Lo raro es que todo eso, digamos, haya estado velado por tanto tiempo. Yo pienso, con todo respeto de la gente que ha sido gravemente impactada por esta pandemia, desde muertos, enfermos, hasta gente que ha perdido su trabajo, en fin, con todo respeto, entendiendo todo eso, pienso que hay un elemento positivo de esta pandemia, que es sacar a la luz todo esto que está velado, porque es sí. Un sistema que se basa en el ocultamiento, digamos. Hay que difundirlo, porque si no se lo van a guardar también como información y vamos a quedar convencidos que la culpa es de los chinos y sus murciélagos. Ahí está. Hay que difundir sí. Mucho. Silvia, nosotros tenemos que ir cerrando por acá. La verdad que uh-huh. Nos quedamos con ganas de seguir conversando. Lo haremos si aceptás otro día. Te volvemos a llamar. Claro. Hay oyentes que están mandando mensajes que después vamos a leer. Pero hay uno, especialmente Nelson, que dice, Nelson de Lagomar, dice, gracias a la radio. Lo que dice esta científica es que no hay solución. No es lo que dice esta. Primero que no es científica. No, pero segundo, que no está diciendo uh-huh. Que no hay solución. ¿No? Claro, no, al revés. Yo lo que estoy diciendo es que lo que no tiene solución es que se siga con la cría industrial de animales. La solución es que eso se termine y que nosotros vayamos a un sistema alimentario general que no sea industrial, sino que sea basado en propiedades locales diversas y que, bueno, que si hay otro tipo de comercio ya lo podemos ir viendo, digamos, como una de las opciones, pero opciones hay muchas. Por ejemplo, en Uruguay no tiene ningún problema para plantar y toda la comida que necesita, plantar y criar toda la comida que necesita. Está claro. Silvia Ribeiro, muchísimas gracias por este tiempo, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes, un gusto. Igualmente, nos reencontramos. Nos reencontramos, adiós. Chao.